Allá por el año 2006, cuando aún estaba casado con mi exesposa, y nuestra niña estaba muy pequeña, tenía 5 años, decidimos emprender un viaje hacia Phoenix a visitar a mi en ese entonces suegra, quien se acababa de mudar ahí porque recién le habían dado la residencia, allá en Estados Unidos. Nosotros emprendimos nuestro viaje aquella tarde desde Texas, donde nosotros residíamos. Íbamos a menos de la mitad del camino, cuando mi hija nos dijo que quería ir al baño. Ya era de noche, así que estábamos atentos en el camino por si veíamos alguna gasolinera. Pero pasó un buen rato y no había nada a kilómetros. Hasta que de pronto mi esposa vio luces al fondo de un camino de tierra. Tenía que salirme de la carretera para poder llegar, pues entre más nos acercamos, vimos que era una gasolinera pequeña, que más que nada era un área de descanso, pues tenía baños y algunas bancas afuera para que la gente pudiera sentarse allí a comer o simplemente descansar. Recuerdo que el lugar estaba vacío. El lugar no estaba en funcionamiento. La tienda de la gasolinera, de hecho, estaba cerrada y con las luces apagadas. Únicamente había luz donde están las mangueras de gasolina y en los baños, así que me estacioné y esperé en el coche mientras mi esposa llevaba a mi hija al baño. Como tardaron mucho, decidí yo entrar también al sanitario de hombres. Pero de pronto, escuché un grito de mi hija. Así que salí corriendo del baño y entré al baño de mujeres, donde mi exesposa estaba cargando a la niña y gritándome que nos fuéramos ya de ahí. Ella salió corriendo con mi hija en brazos y yo detrás de ellas. Pero antes de salir de los baños, giré mi cabeza para ver qué había ahí, que las había asustado, pues pensé que tal vez había un animal como víboras o algo así, pues estábamos rodeados de monte. Pero lo único que vi fue los pies de lo que parecía ser una señora ya anciana, pues tenía calcetas negras y zapatos de piso como de señora mayor, y tenía los pies muy delgados. Se veían a simple vista por debajo del baño del fondo. Y enseguida escuché risas de aquella anciana, viniendo desde aquel baño donde se veían sus pies. Yo corrí rápido y me subí al coche, donde ya estaban esperándome mi esposa y mi hija, quien aún estaba llorando. Yo, muy asustado, le dije: ¿me puedes decir qué pasó? ¿Por qué llora Raquel? Ella solo me gritó que acelerara, que en un momento me contaría todo. Cuando volvimos a la carretera y la niña por fin se calmó un poco, mi exesposa me contó que al entrar a los baños notó que solo había dos, y uno estaba ocupado por lo que parecía ser una señora. Así que entró mi hija al que estaba disponible, y cuando terminó se fue sola afuera a lavarse las manos, y que mientras ella hacía sus necesidades, escuchó el grito de Raquel, nuestra hija. Salió como pudo de inmediato para ver qué le ocurría, y que la niña estaba llorando, con una marca de dedos en su pequeño brazo, como si alguien la hubiera apretado con mucha fuerza. Que Raquel no podía hablar y solo apuntaba al baño donde estaba la anciana. Pero cuando mi exesposa la abrió, ya no había nadie. Ahí fue cuando yo entré y la vi cargando a mi hija y saliendo de aquel baño. Pero lo extraño fue que yo sí vi los pies de la señora al salir de ahí. Ella me juraba que acababa de abrir los dos baños y que no había nadie ahí, ni en ningún otro lugar del pequeño baño. Es como si la anciana hubiera desaparecido y vuelto a aparecer cuando salíamos de aquellos baños. Ambos estábamos muy asustados. La única que podía decirnos qué era lo que había pasado era Raquel, pero seguía muy alterada, así que esperamos a que se tranquilizara. Después de unas horas, le preguntamos que si podía explicarnos qué era lo que había pasado, que quién le hizo eso en el brazo. Ella, como pudo explicar, nos dijo: una señora muy fea, que salió del otro baño y me quería jalar con ella. Tenía las uñas muy largas y me dio mucho miedo, por eso grité. Le preguntamos que si no había visto a dónde se había ido aquella mujer. Ella nos dijo que cuando salió su mamá asustada del baño, aquella anciana se había vuelto a encerrar en el mismo baño. Lo curioso es que mi esposa lo había abierto enseguida. Y ahí no había nadie. Sin duda fue algo sin explicación. Hasta la fecha, ya que mi hija está grande, se sigue acordando de aquel acontecimiento. Dice que aún recuerda la cara horrible de aquella señora y sus uñas largas tratando de jalarla hacia el fondo del monte. Tengan mucho cuidado en la carretera. Nunca descuiden a sus hijos por ningún motivo, porque aún pienso que si mi esposa no hubiera salido a tiempo, aquella mujer se hubiera llevado a nuestra hija a quién sabe dónde. Estoy seguro de que nunca más lo hubiéramos vuelto a ver. Hace pocos años, cuando salí un viaje de negocios de mi antiguo trabajo, a mis compañeros y a mí nos pasó algo muy extraño, que hasta la fecha no le encontramos explicación alguna. Y es difícil que nuestros familiares o amigos nos crean. Era un viaje corto a una ciudad que nunca habíamos ido, pues éramos extranjeros trabajando en otro país. Aquella ciudad a la que nos mandaron quedaba apenas a 2 horas. Así que decidimos salir de noche, ya cuando todos habíamos terminado nuestros compromisos. Como a mitad de camino, íbamos comentando que teníamos que pararnos en alguna gasolinera para comprar algunas botanas e ir al baño, pues hasta el momento no habíamos pasado por ninguna aún. Así que íbamos atentos por si nos topábamos con alguna. Pasaron unos minutos y vimos una gasolinera a lo lejos, así que empecé a disminuir la velocidad. Me estacioné y solo nos bajamos un compañero y yo, pues los otros dos decidieron quedarse en el carro y nos encargaron algo de comida. Entramos al lugar y aquel lugar parecía casi abandonado. Los estantes estaban escasamente abastecidos y todo tenía polvo, aparte de que olía muy extraño. De pronto salió una señora como de unos 60 años. Se puso detrás de la caja y solo nos miraba sonriendo, esperando que fuéramos a pagar. La verdad, había muy poco de dónde escoger, así que solo tomé unos cacahuates y mi compañero tomó una bolsa de frituras grande para que todos comiéramos. Le pregunté a él que si entraría al baño, pero me dijo que no, que prefería aguantarse, pues la señora ya lo tenía algo nervioso, porque nunca nos dejó de ver. Y todo el tiempo que estuvimos ahí, estuvo sonriendo. Era demasiado extraña. Me dijo que ya pagáramos para irnos. Así que yo tampoco quise entrar al baño, y nos dirigimos hacia la caja para pagar. Y la señora nos corrió muy amable, pero sin quitarnos la vista de encima. Salimos del lugar y nos retiramos. En el camino les contamos a nuestros compañeros del lugar y del extraño comportamiento de la mujer mientras hablábamos de lo que habíamos comprado. Pero al probarlo, todo sabía muy rancio. Al checar la fecha de caducidad de los productos, vimos que habían caducado en el 85 y estábamos en el año 2018. Todo nos pareció muy extraño, pero ya no volvimos a comentar nada al respecto. Pero aquí viene lo escalofriante. 2 días después, cuando veníamos de regreso, uno de mis compañeros que no se bajó aquella vez me dijo que me detuviera de nuevo en aquella gasolinera, pues le dio curiosidad de lo que le contamos y por alguna razón quería conocer a aquella mujer misteriosa. Así que puse mi GPS, pues ahí se había guardado la ubicación exacta de donde estaba esa gasolinera, aparte que el camino era todo recto. No había ninguna desviación, así que teníamos que pasarla como diera lugar. Pero de todos modos puse mi mapa para saber cuándo estuviéramos a punto de llegar. Pero cuando estábamos a muy pocos metros, no podíamos ver nada. Es decir, no se veían las luces de la gasolinera. Un amigo me dijo que tal vez estaba cerrada y por eso no tenía encendidas las luces. Pero cuando llegamos al punto exacto donde me marcaba el mapa, y donde nosotros mismos nos acordábamos que allí era, no había nada, ni una construcción ahí, solamente oscuridad en el monte. Estábamos seguros que allí era. Justo enseguida había un árbol muy grande e inconfundible, pues era el único entre las ramas, y era el mismo que estaba en el mismo lugar enfrente de la gasolinera. No había duda de que allí era. Pero ya no había nada. Ni siquiera había estacionamiento. Absolutamente todo estaba cubierto de monte. Como si nunca hubiera existido una construcción ahí. Nosotros estábamos tan confundidos. No encontrábamos explicación lógica. Un amigo me dijo que siguiera conduciendo, que tal vez nos habíamos equivocado y estaba más enfrente. Aunque todos sabíamos que eso no era así. No nos quedó de otra más que seguir conduciendo y poner absoluta atención para ver si veíamos aquella gasolinera. Pero en todo el camino no vimos nada. Ya no había gasolineras hasta entrando a la ciudad. Al final, nosotros lo tomamos de burla. Pues es que no había explicación lógica de lo que pasó. Y creo que jamás lo habrá. Un amigo de nuestro trabajo, al contarle, nos dijo que tal vez habíamos entrado a otra realidad. Que a veces eso pasa en los caminos solitarios oscuros. Pero no sé realmente qué fue lo que pasó. Hace aproximadamente un año, cuando trabajaba en una gasolinera como cajero en California, a mi compañera de turno y a mí nos pasó un suceso, que por los motivos que estoy a punto de contarles, fue algo paranormal sin duda. Algo increíble que de hecho fue la primera experiencia de este tipo que he tenido. Mis turnos siempre eran en las noches, aunque sí estaba un poco más tranquilo, como quiera habían varios clientes en el transcurso de la noche, pues esa gasolinera estaba dentro de la ciudad. Recuerdo que esa tarde yo me preparaba para irme al trabajo. Faltaban 2 horas para entrar, pero yo tenía que irme mucho antes, pues nunca se sabe si tendrás demoras en el transporte público. En eso recibo una llamada del gerente de aquella gasolinera, o sea, mi jefe, diciéndome que esa noche estaría cerrada esa sucursal, ya que acababan de quitarle la vida a un señor que ponía gasolina allí. Era un empresario importante en la ciudad, y alguien había ido específicamente a dispararle, mientras le ponía gasolina a su coche. Así que por ese motivo y porque la policía tenía cerrado el perímetro para hacer las investigaciones correspondientes, esa noche no abriría. La noticia salió en los medios locales y estatales, pues como ya mencioné, se trataba de un hombre importante, de la élite. Así que su foto estaba por todos lados en los medios de comunicación. Así pasó esa noche. Y al día siguiente me llamó mi jefe de nuevo para decirme que ya todo había vuelto a la normalidad y que me presentara al trabajo en mi horario cotidiano. Entré a las 9 al trabajo y ahí estaba mi compañera, con la que empecé a platicar acerca de lo sucedido la noche anterior, y me comentó que ella solo se enteró por la llamada de nuestro jefe para darnos la noticia, ya que ella no veía noticias y que no tenía idea de quién era aquel hombre que falleció. Solamente estaba asustada porque algo así pudiera volver a ocurrir en nuestro turno. Esa noche nos encontrábamos trabajando. Había menos gente de lo habitual. Quizá porque aún les daba miedo llegar a esa gasolinera por lo acontecido. O yo qué sé. Pero se notaba la ausencia de gente. Yo aproveché para irme a la parte de atrás a llamarla a mi esposa para decirle que estaba bien. Pues se había quedado preocupada después de aquel terrible suceso. Y me encargó que me reportara cuando pudiera, por favor. Aunque la despertara. Hice esa llamada, según yo, muy rápido. Tardé algunos 4 minutos máximo. Y cuando regresé a la caja, vi que mi compañera se estaba asomando hacia afuera, como buscando a alguien. Para esto, la gasolinera estaba vacía. Yo le pregunté, ¿qué pasó? ¿A quién buscas? Ella me dijo que un sujeto extraño que solo traía un zapato y su playera con agujeros había entrado a la tienda hace unos minutos. Pero que no dijo nada. Solo caminó al fondo de un pasillo. Se le quedó viendo por mucho tiempo sin decir nada. Y de pronto se retiró. Que le dio miedo, pero no alcanzó a ver para dónde se fue. Por eso se asomaba. Que no se preocupara, ya que ya no me iría dejándola sola. Pero ella me respondió que no parecía indigente. De hecho, tenía buena ropa, pero más bien se veía como alguien que tuvo un accidente. No sé por qué en mi mente se vino la imagen de aquel señor. al que le habían quitado la vida ahí mismo la tarde anterior. Yo saqué mi celular y busqué la noticia. Y cuando le enseñé la foto de aquel hombre a mi compañera, preguntándole que si había sido él quien había entrado, ella se quedó helada. Pues arriba de su foto venía la noticia. Enseguida me respondió que sí, que había sido él. Yo no lo hubiera creído si no hubiera visto la expresión de terror en su rostro cuando vio la foto. Se puso pálida y tapaba su boca sorprendida, pues como les comenté, ella no había visto las noticias. No sabía cómo era aquel señor que falleció. No tenía idea. Nosotros no teníamos el acceso a los videos de las cámaras de seguridad, solamente el gerente, así que no pudimos ver si aquel hombre aparecía en las grabaciones. Pero mi compañera no dejó de temblar y tener escalofríos toda esa noche. Es por eso que le creí lo que me contó que había visto. De hecho, después de eso, metió solicitud para que la cambiaran al turno de día o la pusieran en otra sucursal de la misma compañía. A los pocos días, ella renunció. Ya nunca la volví a ver. Yo no fui quien vio a aquel hombre entrando, pero créanme que si hubieran visto la reacción y el terror que salía de los ojos de mi compañera, estarían seguros que estaba diciendo la verdad. Y pensándolo bien, no es algo tan descabellado. Al fin de cuentas, cuando alguien fallece de esa forma, muchas veces se quedan atrapados en el lugar de su fallecimiento por mucho tiempo, hasta que se enteran que ya no están en el mundo terrenal y pueden trascender. Aquí termina mi historia. Que tengan buena noche. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Esto me sucedió cuando salí de viaje con mi familia en Estados Unidos. Íbamos al parque de Disney en nuestra camioneta. Se nos hizo noche en el camino y de pronto noté que ya traía poca gasolina. Así que me paré en la primera gasolinera que vi en la carretera. Allá es muy diferente que en México. Tú mismo tienes que echarle la gasolina a tu coche, pero por supuesto antes tienes que entrar a la tienda a pagar por ella. Así que eso hice. La tienda parecía vacía. Yo pregunté en voz alta que si había alguien que me atendiera. Y de pronto cuando volteé, estaba una chica en la caja. No sé de dónde salió, pues cuando entré ella no estaba ahí. Y no la escuché caminar hacia la caja. Pero en fin, le pagué la gasolina que iba a poner. Y ella sonreía todo el tiempo. Se veía muy amable, pero misteriosa a la vez, pues nunca dijo ni una sola palabra. Solo me cobró y yo le di las gracias. Ella me regresó la sonrisa y yo salí de la tienda para poderle poner la gasolina a mi camioneta. Pero noté que la chica no había abierto para que la gasolina saliera. A mí se me hizo extraño, así que entré de nuevo a la tienda para preguntar qué había pasado. Pero de nuevo estaba vacío adentro. De pronto salió un joven del baño, pidiéndome disculpas, pues no había escuchado que alguien había entrado. Me preguntó que si llevaba mucho tiempo esperando, y yo le respondí que no se preocupara, ya que su compañera ya me había atendido, que pagué por gasolina, pero que la chica se le había olvidado abrirla para que saliera, que por eso había regresado. El joven se puso pálido al escuchar eso. Se me quedó viendo muy consternado y me preguntó, ¿una chica? ¿Qué chica? Yo soy el único empleado trabajando ahorita. Aquí no hay nadie más. Yo solo me reí de los nervios, pues pensé que estaba bromeando. Pero al ver su cara, sabía que me estaba diciendo la verdad, pues el tipo estaba más confundido y asustado que yo. Yo le dije, sí, te juro que una mujer como de 25 años me atendió. Saqué el recibo de lo que había pagado y se lo mostré. El chico puso una cara como de que ya sabía lo que estaba pasando. Pues me dijo, disculpe señor, estoy tan sorprendido como usted. Es que soy nuevo y apenas tengo una semana aquí. Y ya mis compañeros me habían advertido de esto. Hace unos años, atropellaron a una chica que trabajaba aquí al salir del trabajo. Y ellos me cuentan que a veces ellos o los clientes la ven. Yo nunca creí, pero ahora que usted me cuenta esto, es imposible no creer. El joven se puso muy nervioso mientras me contaba aquello. Yo no supe qué responderle. Solo quería irme ya de allí. Me abrió la gasolina y le di las gracias. Y salí de inmediato. Puse la gasolina y nos fuimos de allí. Le conté todo a mi esposa aprovechando que mis hijos iban dormidos. Y tampoco podía creerlo. Estaba tan consternada como yo. En fin. Lo único que me quedó de aquella ocasión fue esa aterradora experiencia que aún sigo contando. Pues fue la primera y última vez que vi un fantasma.